1955, anillo vaginal. 1962, DIU. 1978, píldora anticonceptiva. 1993, condón femenino. 2004, píldora de emergencia. 2007, interrupción legal del embarazo. Y a pesar de todo, nos educan para complacer, procrear, cuidar y no gozar, limitando el ejercicio de nuestra sexualidad libre y placentera. Mujer, tu cuerpo, tu sexualidad, tu derecho. Jóvenes feministas dominando las chicas.